Nunca olvidaré aquella vez que recorrimos la curva de aquella colina y contemplé por primera vez la hermosa Ciudad Santa. Literalmente, me dejó sin aliento. Y ahora, usted puede ver Jerusalén con sus propios ojos, junto al pastor Carlos Zazueta en el viaje de visión para vivir a Israel, en marzo del 2016. Ningún pastor, ningún seguidor de Cristo debe pasar por alto la oportunidad de ver y tocar y enamorarse de estos lugares donde la historia bíblica tuvo lugar. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje con el pastor Carlos Zazueta y Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Llame al 844-300-6230 o fuera de los Estados Unidos al 559-777-6068. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. ¿En qué ha basado su salvación? ¿En obras o en fe? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Por medio de las obras o por medio de la fe? Bienvenido nuevamente a Visión para Vivir. Nos da mucho gusto que nos acompañe para seguir estudiando el tercer capítulo del libro de Gálatas. Hoy, el pastor Carlos A. Zazueta continuará aclarando algunas de las dudas que han plagado a la iglesia desde hace más de 2000 años. Sin más por el momento, acompáñenos a escuchar la conclusión de este mensaje titulado Liberados de una maldición. Entonces, ¿qué es la ley? La ley es una advertencia. La ley nos está diciendo lo que Dios le agrada y no de nosotros. De hecho, se puede decir que la ley era en nosotros alguien que estimula nuestro deseo de pecar. ¿Entendió bien? A veces la ley nos empuja a pecar. Porque somos criaturas tan raras nosotros. Cuando alguien nos prohíbe algo, eso precisamente hacemos. Ve a sus hijos, por ejemplo. Prohíbales algo. No llegues tan tarde. ¿A qué hora llega su muchacho o su muchacha? Tarde. Ve a un bebé. Usted le dice no y al bebé nomás se le está viendo y haciendo lo que usted... Así somos todos nosotros. ¿Sabe usted que si usted pone anuncios prohibiendo algo, es más factible que los desobedezca a la gente? Pintura fresca, no tocar. Bum, bum, bum. Un montón de huellas ahí. No tire basura. Lleno de basura por allá. ¿Se ha fijado? Yo lo he visto. No digo que lo he hecho. Bueno, a veces, pero... Pero tenemos esa tendencia siempre a hacer lo principalmente se nos está prohibiendo que hagamos. Por eso a veces la gente opta por medios de cómo llamar a nuestra atención, de decir, gracias por no tirar la basura. Y ya como que, ay, ya nos sentimos un poco. Es que somos extraños los seres humanos. Deuteronomio 27 es lo que Pablo tiene aquí en mente. Y lo quiero leer para usted, pero usted lo va a leer junto conmigo. Solamente va a responder lo que el pueblo respondió, que es la palabra amén. Para que se den cuenta de la función de la ley en nuestras vidas. Deuteronomio 27. Voy a comenzar con el versículo 14. Y lo único que quiero que usted conteste con un firme y fuerte voz, a una sola voz, es la palabra amén. Leo comenzando en el versículo 14. Dice, entonces los levitas responderán y dirán en alta voz a todos los hombres de Israel. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición. Abominación al Señor, obra de las manos de artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que desprecia a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que cambia el lindero de su vecino. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá, maldito el que pervierta el derecho del forastero y del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá, maldito el que se acueste con la mujer de su padre porque ha descubierto la vestidura de su padre. Y todo el pueblo dirá, maldito el que se eche con cualquier animal. Y todo el pueblo dirá, maldito el que se acueste con su hermana y la hija de su padre y de su madre. Y todo el pueblo dirá, Maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá. Maldito el que hiciera a su vecino secretamente, y todo el pueblo dirá. Maldito el que acepte soborno para quitar la vida de un inocente, y todo el pueblo dirá. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá. La ley está para condenarnos, para decir cuán malditos somos si fallamos aunque sea una de todas las cosas que establece la ley. No tiene que fallar más de una. Y acuérdense que estos 10 mandamientos venían junto con cerca de 900 y tantos preceptos que todos tenían que cumplirse. Si uno de esos fallaba, todo estaba echado a perder. Es fácil ver cómo la ley reditúa en maldición. No la ley misma, sino la incapacidad para poder cumplir la ley. ¿Me explico? No es tanto que la ley sea la que nos maldice, sino que si no la cumplimos, entonces nosotros estamos bajo maldición. Regresemos a Gálatas 3, porque quiero que vea esto. ¿Entiende por qué la ley es como si fuera nuestra tutora, nuestro maestro, nuestra institutriz? Nos dice cómo debemos comportarnos, nos señala cuando nos portamos mal. Pero al final de cuentas, nosotros tenemos que responder. En los versículos 10 y 11 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y usted acaba de leerlas. Para hacerlas, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Eso es evidente, porque el justo, dice, vivirá por la fe. Entonces, definitivamente acercarnos a Dios por las obras de la ley, no podemos. Hay una segunda que se contrapone a la primera. Es acercarnos a Dios por medio de la fe, aparte de las obras. Ese es el segundo punto aquí. Dice el versículo 11, el justo vivirá por la fe. Reconociendo nuestras maldades, esto es lo que significa, que nosotros reconozcamos nuestros fracasos, que hemos pecado, nuestra imperfección, y sencillamente decirle al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, tu sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente. Tú que moriste sin causa, has tomado mi pecado y te lo has llevado contigo y lo has clavado en esa cruz. Eso es fe, eso es fe. Esa es la respuesta del justo. Una persona que quiere encontrarse justificado ante Dios debe hacerlo por medio de la fe en Cristo Jesús. Nada más, ni Buda, ni Confucio, ni María, ni nada más, solamente Cristo Jesús. Y si usted lo entiende, entonces usted ha comprendido la buena noticia del Evangelio. Si le añade una pizca, es como añadir cianuro al Evangelio, no puede añadirle más. Aquí vemos cómo el resultado de poder vivir por la fe, versículos 12 al 14, es que Él nos libra de esta maldición. O sea, si hemos declarado malditos por la ley, Cristo con su muerte en la cruz, ahora a usted y a mí nos hace libres porque Él ya pagó la deuda que usted y yo tenemos o teníamos. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 12. Dice aquí el 12, sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Quien nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. El que las hace, dice, las ha hecho maldición por nosotros. El que las hace es Cristo. Él cumplió la ley. Él pagó por los pecados suyos y míos, y de toda la humanidad. Luego aquí vemos cómo cita Deuteronomio 21, versículo 22, y se me hace bien interesante, fíjese muy bien. Él comienza hablando acerca de por qué es maldito el que cuelga de un madero. Usted ha escuchado eso, lo hemos escuchado en cantos, usted sabe a quién se está refiriendo, pero usted no sabe cuál es el origen de este dicho. Está aquí en Deuteronomio 21, 22, y voy a comenzar en el 18 porque quiero que usted preste atención porque es importante esta declaración que hace el apóstol Pablo en este preciso lugar. Dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre y a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho, Entonces, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte, lo colgarás de un árbol. ¿Quiere usted vivir bajo la ley? Cambia de tono, ¿verdad? Note lo siguiente, él dice que antes de que se cuelgue en un árbol o en un madero, tenía que ser apedreado. En aquellos días se apedreaba a la gente por el mal comportamiento. Hoy en día nomás se le regaña y el hijo por aquí le entra y por acá le sale y todo bien. Queremos ser padres modernos y queremos estar amigos con nuestros hijos y que ellos uno a uno. Yo no creo que eso encajaba con la cultura judía en ese aspecto, porque por menos cosas sucedían, las reprimendas, ¿verdad? Pero aquí vemos claramente. Lo levantaban después de que lo apedreaban, si estaba muerto o no. Se aseguraban que lo estuviera. Luego lo colgaban en un madero para una exhibición pública. El pueblo debía temer entonces a desobedecer la ley, porque la ley incluía que debías honrar a tu padre y a tu madre. Y si fallabas en eso, estabas quebrantando la ley. Y no querían ellos desobedecer ninguna. Por lo tanto, tenían que castigar al malhechor, o en este caso al que infringió la ley, para que fuera una actitud pública de lo que le sucede a los que quebrantan la ley. Me pregunto si nuestra congregación, a todo aquel que está haciendo algo malo, se le hiciera algo similar. Todos aquí estuviéramos portándonos muy bien, ¿no es cierto? Comenzando con el pastor. Porque realmente el vivir bajo la gracia nos hace caer en el antinominismo o en el galacionismo a nosotros. Ay, si ya somos salvos, ya no hay ningún problema. Ja. Y a veces seguimos persistiendo en las cosas que precisamente Dios aborrece. Pero el pastor lo acaba de decir, debemos nosotros regocijarnos de que somos salvos porque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario y todos sabemos eso. Pero eso no nos condona que sigamos nosotros con nuestro mal comportamiento. Tenemos que rendirle cuentas a Él. Y vamos a ser dignos de disciplina por él. Versículo 23. Su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contaminéis la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Interesante, ¿no le parece? El Señor Jesucristo murió bajo la ley romana. Y aunque no fue apedreado, sí fue colgado en un madero. Es decir, en una cruz hecha de madera. Cumpliendo así con la escritura. El concepto de la crucifixión no es un origen judío, netamente, mucho más allá de los romanos, ya existía desde antes. Sin embargo, él fue objeto de burla y dominio público. Él fue declarado maldito porque colgó en ese madero, en esa cruz. Aquí está la profecía descrita en el Antiguo Testamento. El que es hallado maldito colgará de un madero. Y eso hizo el Señor Jesús. Volvamos a Gálatas 3, ahora el versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él la llevó, Él la pagó en esa cruz. ¿Se da cuenta? Nuestra culpabilidad fue transferida. Cristo, quien era inocente y nunca cometió pecado, por usted y por mí lo hizo pecado en la cruz. Yo sé que hay muchas personas que ya saben esto de memoria. Lo han escuchado todo este tiempo, por mucho tiempo. Qué bueno, pero ¿sabe qué? Sentado junto a usted hay personas que no sabían esto y necesitan escucharlo. Y usted necesita recordarlo y darse cuenta de que su familiar necesita escucharlo o su vecino necesita escucharlo. Porque realmente Cristo es la única esperanza. Yo sé que su mente está divagando y diciendo, no, pero es que toda la vida he hecho esto, mis padres me lo enseñaron, mis padres me enseñaron que debía hacer esto, lo otro. ¿Y cómo? ¿Dónde? ¿Qué voy a hacer con todo eso? ¿Saben qué? Cristo está diciendo aquí, yo pagué por ti. Yo fui a esa cruz. Lo único que tú tienes que hacer es creer. Creer que lo que yo hice ahí fue suficiente. Tú nada más tienes que hacer más que creer. Él quiere ahora vivir su vida en usted y en mí y hacer las obras que Él quiere hacer. Esas son las obras buenas. No son las obras suyas y mías las que nos llevan a la salvación. Son las obras de Cristo, la que hizo en la cruz, las que nos llevan a la salvación. No por ustedes, no por mí, sino por Él. Eso es lo increíble. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Puede ver por qué Pablo luchaba tan firmemente en contra del legalismo, aún del galacianismo y del antinominismo? Quiero terminar con tres preguntas que él está haciendo aquí en estos pasajes. La primera de ellas tiene que ver con esto de la maldición. Vamos a clarificar estas tres preguntas. Primero, ¿por qué la ley de Dios maldice a las personas? ¿Por qué? Algunos dicen, porque un Dios santo, justo y perfecto escribiría una ley como esta para maldecirnos. El predicador John Stott le contesta muy bien, dice, no hay necesidad de sentirse avergonzado con palabras resonantes como maldición o castigo. Esas son palabras que expresan lo que la Escritura afirma del cual es la separación entre Dios y el pecado. En otras palabras, dice que nadie puede pecar con impunidad. Y escucha esto, Dios no es un Santa Claus sentimental. Él es juez justo de los hombres. La desobediencia siempre nos llevará a la maldición del Señor. El Señor toma en cuenta nuestras malas acciones, como también toma en cuenta nuestras buenas acciones. Nos disciplina por consiguiente cuando nos portamos mal. Pero recuerde, aún nuestras malas acciones, cuando hemos creído en Cristo Jesús, por ellas también pagó Cristo. Él escribió la ley con un propósito, hermanos. Y el propósito era mostrarnos a nosotros que realmente necesitamos a alguien que sea perfecto. Porque nosotros no podemos por nuestros propios méritos. Así que cuando la ley ha hecho su parte, Cristo no vino a abrogarla, vino a cumplirla. Es increíble cómo podemos nosotros menospreciar la libertad que tenemos en Cristo y así, muy quitados de la pena, caer nuevamente en los mismos hábitos anteriores. La libertad ya la tenemos, no tiene que hacer nada para ganársela. La emancipación de la esclavitud del pecado ya fue pronunciada, ya no tiene usted que hacer nada más. El creyente que recurre constantemente a pecar en las mismas cosas de antes es como el esclavo que estaba en el sur de los Estados Unidos cuando fue emancipada la esclavitud, que volvía a los amos para decir, no, quiero ser libre, quiero seguir aquí, porque aquí es cómodo, porque aquí es conocido. Entonces, si esto es el significado, segunda pregunta, ¿qué significa que Cristo nos redimió de la maldición? Lo dijimos brevemente, Cristo pagó por nosotros. La humanidad viene maleada desde el principio, hermanos. Nacemos aquí como pecadores. Somos pecadores por naturaleza. Ninguno de nosotros se encuentra justificado delante de Dios porque desde que nacemos, nacemos espiritualmente muertos. Para que usted y yo pudiésemos ser esclavos y ser parte de la familia liberada del Señor, para que dejáramos de ser esclavos, alguien tenía que pagar el rescate. En aquel tiempo, cuando se traían los esclavos y se ponían enfrente, la gente daba el mayor precio y compraban esos esclavos y por lo tanto cambiaban de dueño. Usted y yo éramos esclavos cuando nacimos en este mundo y hemos sido puestos delante de los demás en exhibición pública. Y Cristo dijo, yo compro a Carlos Zazueta, yo compro a Jesús, yo compro a José, yo compro a María. Y Él pagó el precio. Por lo tanto, ya no somos esclavos del antiguo dueño, ahora somos esclavos del nuevo dueño que es Cristo Jesús. ¿Usted pensaba que ahora es libre para hacer lo que usted quiera? Usted pasa de un amo a otro amo, de un amo malvado a un amo bueno y generoso, como es el Hijo de Dios. Él nos redimió, eso significa que Él pagó por nosotros. Entonces, ¿por qué no se salvan todos automáticamente? Si Cristo ya pagó por nuestros pecados, ¿no quiere decir esto que todos hemos pasado a muerte a vida? La respuesta concreta, clara y sencilla es no. Porque no todos han querido aceptar esta verdad. A lo mejor usted sí lo ha aceptado, pero hay otras personas que no han aceptado ni reconocido esta gran verdad. Hay personas que siguen rechazando esta oferta de salvación porque nos aferramos a nuestros antiguos hábitos. No. Así nací y así me moriré. No, yo no cambiaré. Esa es una canción, ¿verdad? ¿Dónde la he escuchado? O sea, la escuché a alguno de ustedes antes de entrar al culto, yo creo. Pero no, Él dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar tus viejos hábitos. Solamente por Cristo Jesús podemos hacerlo. Maldito todo el que cuelga en un madero. Y a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, ¿qué significa que usted y yo somos judíos? ¿Somos descendientes del primer judío que fue Abraham? No está diciendo eso ese pasaje. Porque aún si usted ve toda la genealogía, se dará cuenta que en muchos aspectos hubo interrupción. Pero todos los judíos son hijos espirituales de Abraham. Y usted y yo como gentiles, que somos no judíos, pues, somos hijos espirituales de Abraham, siempre y cuando podamos nosotros aceptar esta gran verdad de que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nos hace a nosotros también ser hijos espirituales de Abraham. Él pagó por nosotros. La promesa del Espíritu está a nuestro alcance gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Pero no todos escogen esto. Por eso no todos han llegado al conocimiento de esta verdad y necesitan saberlo. Pero Cristo pagó. No hace mucho tiempo estaba en un restaurante viéndome con una pareja para hablar un poquito de algunos aspectos de consejería. Y ahí en ese mismo restaurante había otra pareja de la iglesia. Hacía tiempo que no los veía y nos dio gusto vernos. Y ya los dejé en su lugar y fui a platicar con este otro matrimonio. Antes de irnos del lugar, cuando pido la cuenta, al mesero me dice, no, señor, ya no nos debe nada. Ya pagaron por usted. ¿Cómo quién pagó por mí? La pareja, cuando usted se acercó a saludarlos en la otra mesa, pagó la cuenta por usted. Wow, no lo sabía. Creíamos que ustedes se conocían, por eso aceptamos su pago, pero ya está pagado, no nos debe nada. Lo mío o lo de todos, ya está pagado. Wow, qué generoso. Bueno, déjenme pagar aunque sea la propina. No, también la propina la pagaron ellos. Me costó trabajo aceptar eso. Casi le hablaba saliendo del restaurante, pero ¿por qué hiciste eso? No tenías por qué hacerlo. Sobre todo porque sabía que ese matrimonio tenía 2 semanas el hombre que había perdido su trabajo y estaban a punto de perder su casa. Me sentía mal que hubieran tenido ese gesto de bondad hasta que recordé lo que un día yo les he dicho a ustedes. Es como si yo los invitara a casa a que vengan a cenar usted y su familia y preparo yo una cena deliciosa y después de la cena usted saque la cartera y diga, ¿cuánto le debo, Pastor Carlos? Me ofendería. Y debo entender realmente de que hay cosas que tengo que aceptarlas aunque me cueste. Por eso hay gente que no acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario con un simple creer. Creen que no es suficiente, necesitan hacer algo más, más oraciones, más rezos, más mandas, más cosas, porque no pueden creer que solamente con creer. Y es que somos seres humanos porque usted y yo hacemos promesas y las quebrantamos en un instante. Pero Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Él lo promete y Él lo cumple, hermanos. Liberados de una maldición es el título del mensaje de hoy aquí en Visión para Vivir. Pero esto no es todo. En breve el pastor Carlos Azueta compartirá con nosotros unas palabras finales. Visión para Vivir cada mes le ofrece un recurso que le ayuda e inspira a seguir en la vida cristiana. Nuestro interés es que usted pueda crecer en el conocimiento de nuestro Señor y como agradecimiento por su apoyo financiero a este ministerio, le ofrecemos el mensaje del pastor Carlos A. Azueta titulado Lo esencial de la vida cristiana, en formato MP3 o CD. Solicite hoy la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Escríbanos a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. En agradecimiento por la ayuda que usted provee al ministerio, le queremos enviar el mensaje Lo esencial de la vida cristiana. Llámenos al 1-800-898-4847. O si usted está fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133 para ofrendar y también solicitar este mensaje. O su donación de cualquier cantidad puede hacerse en visionparavivir.org. Y ahora, para concluir este mensaje, aquí está nuevamente el pastor Carlos Azueta. Cierra sus ojos un momento, ahí donde está. Todos hemos pecado de alguna manera, pero nuestra única esperanza para entrar al cielo es Cristo Jesús. ¿Es Cristo el salvador de su vida? ¿El salvador de su alma? Si no es así, acéptelo. Dígale, Señor Jesucristo, perdón, soy un pecador. Ahora entiendo que lo que tú hiciste en la cruz fue a mi favor. Tú moriste por mí. Perdona mis pecados. Dígaselo, confíeselo. Juan 3:16 lo dice de una manera increíble, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él nos ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quiénes? ¿Los cristianos? No, todos. Ahora, si usted ya ha reconocido a Cristo como su Salvador, entonces no pierda de vista el hecho de que uno de sus más grandes propósitos en la vida es que usted pueda compartir esta verdad con alguien más. No seamos legalistas, únicamente haciendo las cosas para ganar el mérito personal. El mérito es de Cristo. No seamos antinomianos tratando de estar en contra de que reconocemos que no es por la ley, pero hagamos lo que el cuerpo nos pida. No, tampoco seamos galacianos de querer aumentarle a la salvación por fe, queriendo mantener la salvación con nuestras obras y las hagamos para captar la atención del Señor. No, seamos hijos de Dios, seamos descendientes de Abraham, reconozcamos lo que Él ha hecho ahí en la cruz. Oremos. Padre nuestro, qué gran desafío nos has hecho tú a través de lo que leímos en esta carta a los Gálatas en esta mañana. Vivimos tiempos difíciles, Señor, tiempos de indiferencia en la que hombres y mujeres por igual hablan mucho acerca de la entrega a Cristo, pero rara vez muestran evidencia de ella. Oh Señor, te pedimos que estas palabras que se han pronunciado en esta mañana calen profundo en nuestros corazones y que nos demos cuenta que no vale la pena vivir si no lo hacemos para Cristo, que andemos en Él, que nos demos cuenta de que no vale la pena vivir si Él no vive a través de nosotros tampoco. Señor, que el engaño de nuestros corazones sea juzgado a la luz de tu palabra, para que no nos quedemos satisfechos con una mera expresión de ay, sí, soy cristiano porque he creído en Cristo, sino solo con aquello que procede de una realidad de que tu Espíritu verdaderamente está obrando en nosotros. Oh, Espíritu Santo, produce en nosotros, en nuestras vidas, ese bendito fruto que le dé gloria al Padre, que hace que neguemos quiénes somos nosotros, que nos neguemos a nosotros mismos. Y por favor, ayúdanos a repudiar todo aquello que ha sido crucificado ya en la cruz, que no vayamos a tratar de descolgarlo nuevamente de esa cruz y nos lo volvamos a poner en nuestra nueva naturaleza, haciendo a un lado lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Señor, que recibamos de Él todo lo que ha provisto. Y es precisamente su nombre en quien oramos. Y todos decimos a esto. Amén. Aún hay más en esta serie de Gálatas, volumen 2. Acompáñenos en la próxima audición de Visión para Vivir para iniciar el mensaje titulado Una promesa confiable. No se lo pierda.